yo. Hay un loco que la suelta anda buscando por todas partes, no lo puede atrapar. Ese loco es un vago delirante, un mafioso borracho y atorrante, que vive de los demás. Ese tiempo que anda ganando y la yuta no lo puede atrapar. Alto chorro, ladrón de banco y polenta por demás. Ese tiempo que anda ganando y la yuta no lo puede atrapar. Alto chorro, ladrón de bancos y polenta por demás. Chorro señor, la yuta a ti te busca, pero nunca te atrapó. Porque ese loco sos vos, alto chorro señor, la yuta a ti te busca, pero nunca te atrapó, pero nunca te atrapó. Que anda ganando y la yuta no lo puede atrapar. Alto chorro, ladrón de bancos y polenta por demás. Ese tiempo que anda ganando y la yuta no lo puede atrapar. Alto chorro, ladrón de bancos y polenta por demás. Sos vos, alto chorro señor, la yuta a ti te busca, pero nunca te atrapó. Porque ese loco sos vos, alto chorro señor, la yuta a ti te busca.